Ayer te encontré, traías la mirada de aquel día, y escondiendo el sentimiento entre mi piel, me di cuenta que duro es el amor. Estás con él, pero sabes que yo soy tu amor. Por más rejas que le ponga el corazón, tu querer dura más que una canción. Conocemos más que nadie de los dos. Estás con él, pero sabe que yo soy tu amor. Por más rejas que le ponga el corazón, tu querer dura más que una canción.